Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de los 80 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Y comenzamos con este clásico en la FM Plus 93.9 por Gloria Estefan y la banda que la lanzó a la fama, Miami Sound Machine. Un tema de 1987 del disco Let It Loose, Rhythm Is Gonna Get You. Vamos ahora con un grupo argentino, el turno es para La Mosca y una canción de su disco Buenos Muchachos del año 2001. Esto se llama Todos Tenemos Un Amor. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estábamos oyendo a los Beatles porque un día como hoy nace en 1943 el señor George Harrison. Y por ende quise recordar uno de los clásicos que él compuso para la banda, una canción del disco Abbey Road. Que de hecho les cuento esto, Frank Sinatra decía que era la mejor canción de amor que le había oído en su vida y de hecho la grabó un par de veces y la incluyó en el repertorio de sus conciertos, se volvió una de sus canciones favoritas. Así que hoy recordando a George Harrison el tema Something, vamos ahora con algo de 1991 por la banda de Michael Stipe, R.E.M. del disco Out of Time, aquí está Losing My Religion. No Doubt nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema de su disco Rocksteady del 2001. La canción Hello Good, soy Emilio Sánchez y el turno ahora es para Robert Palmer y un clásico de 1986. Robert Palmer, gran cantante británico que murió a sus 54 años en el 2003, muy joven. Y su éxito más importante fue esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Addicted to Love. Un éxito de 1999 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por Jennifer Page, una canción que si no estoy mal fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. La canción Crush, están oyendo la FM Plus 93.9 y el turno ahora es para un clásico de los 70, un tema de 1976 de la banda de Rod Temperton. Rod Temperton, gran músico y compositor inglés, que tuvo mucha fama, por ejemplo, como compositor de grandes éxitos producidos por Quincy Jones, como Thriller, Rock With You, Off the Wall, de Michael Jackson, Give Me the Night, de George Benson. Pero antes de eso, él tuvo esta canción que él compuso para la banda Heatwave del año 76, número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Boogie Nights. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jennifer López con un éxito del año 2000 de su disco J-Lo, la canción Love Don't Cost a Thing. Nos vamos ahora con la banda de Debbie Harry, una banda icónica de finales de los 70 y de los 80 sobre todo, y es la banda Blondie. Esta canción es uno de sus éxitos más importantes, una canción que ellos compusieron junto a Giorgio Moroder. De hecho, creo que fue Debbie Harry quien la compuso junto a Giorgio Moroder. Y hace parte de la película American Gigolo con Richard Gere. Esto se llama así, Call Me. En el El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un éxito de 1990, el primero de la carrera de Mariah Carey. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es el tema Vision of Love. Nos vamos ahora con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en dos ocasiones. Primero, en su versión original en 1974 por el grupo La Belle. Y luego en el año 2001, en esta versión que fue hecha para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann por Christina Aguilera, Pink, Maya y Lil' Kim, aquí está Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Christina Aguilera, Maya, Pink y Lil' Kim con su versión de Lady Marmalade. Hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1984 por un hombre que se dio a conocer como vocalista y percusionista de la banda Earth, Wind & Fire, de la que hoy en día es líder, y es el señor Philip Bailey. Él tuvo un éxito muy importante aparte de Earth, Wind & Fire, como parte de su carrera en solitario. Esta canción hace parte de su segundo disco en solitario, un disco de 1984, como ya dije, Chinese Wall. Y este tema incluye la participación especial de Phil Collins. Así que aquí están Philip Bailey y Phil Collins con Easy Lover. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jesús Echeverry y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.